¿A qué se debe toda esta especie de traslado entre un continente y otro? Y viajaba en el momento que se podía viajar. Ahora ya no se puede viajar seguido. No, más que nada, sí, bueno, nací allá. Bueno, mi viejo argentino vivieron mucho tiempo allá. Volvimos acá, te resumo así. Después viajé de grande, digamos, después de los 18. Y estuve haciendo de todo, hasta jugando al fútbol profesional. Mira, con eso te digo todo. ¿Pero qué, en Estados Unidos? Así es, sí, estuve en México jugando un tiempo, después volví a Los Ángeles, bueno, ya me dije otras cosas, y bueno, por el tema de la música, mi hermano antes pasaba música, era DJ, que mi hermano mayor, y bueno, ajá, normalmente siempre que tratamos de consumir música de afuera, viste, más que nada por el tema que hablé en ese tiempo, ¿no? Lo que sonó la dinamita, tropicana, todo eso, que ya viene del 86, 87, ¿viste? Claro, algún momento... Tampoco soy tan viejo, ¿viste? Pero bueno... No, pero los años pasan igual para todos. Sí, sí, sí. Bueno, después, metiéndome, digamos, como se dice, en el palo de la música y nada, viajaba cada 6 meses, quizás un año a México, otro año a Estados Unidos, traía material, cosas más que nada para... uso personal, después, bueno, para armar producciones también. ¿Cuáles fueron las principales bandas, las primeras, las que más te atrajeron en eso de los viajes que ibas realizando en todo el continente? Las primeras bandas de cumbia colombiana que empezaste a traer a la zona norte y a escuchar y a disfrutar junto a Pablo Lescano, entre otras personas. Y sí, mirá, lo primero que yo más o menos había escuchado uno que otra cosa era... Bueno, obvio, soné de Gamita, todo eso en ese tiempo, ¿no? Pero después, ya un poco más adelante, ya en el año 90, 92, lo que era Lisandro Mesa, ajá, después ya un poquito más Jorge Mesa, ¿entendés? Supergrupo Colombia, un poco más adelante. Después ya, el año 95, 96, ya entraron los sonidos teclados, ya entró, no sé, lo que es Grupo Caro, Cañaveral. Se fueron modificando un poco las cosas. Pero lo que más mató... En ese tiempo, no sé, te hablo de los 95 hasta el día de hoy, lo que me mata es lo que hace, por ejemplo, Aniceto Molina. Claro. Entonces, tengo una anécdota que venía en el avión, justo había salido el disco de Aniceto Molina con el que traía el campanero, la zampuesana, todo sí. Eso. Y venía en el avión y lo escuchaba. Le digo, ahora cuando llegue allá, esto explota. Y bueno, no, pero más que nada por gusto propio de uno, que le gusta la música. En ese tiempo tenía la oportunidad de viajar y bueno... conocer además y de paso traer música, ¿no? Claro. Y cuando la reacción que tuvo la gente de la zona norte cuando empezaste a introducir estas cosas fue de aceptación, pero hasta ese momento acá en la Argentina no se escuchaba mucho cumbia colombiana, tan solo con las expresiones de el Cuarteto Imperial o los Guaguancó. Claro, no, sí, el mercado, digamos, la música afuera era virgen, si lo puedo decir, ¿viste? ¿Y escuchabas bandas de acá, yankee, además de lo que traías de afuera? Lo que pasa es que yo cuando estaba allá, lo que estaba así de moda acá era todo lo que es, por lo que me informaba mi hermano, estaba, no sé, Comanche, Peluche, todas esas cosas, ¿viste? Entonces, claro, por ahí me mandaba algunas cosas y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Viste? Pero bien, ¿entendés? Más que nada por el tema de la costumbre, ¿entendés? Bueno, en ese tiempo después ya se había monopolizado lo que es la música popular, ¿viste? Y cada productor vendían lo suyo, que no está mal. Claro. ¿Entendés? Pero nada que ver una cosa con la otra. Claro. Yankee, tu figura se hizo más reconocida en la movida tropical cuando junto a Damas empezaste a animar los bailes. ¿Es difícil laburar o es bastante fácil, bastante sencillo estar laburando al lado de una persona tan solicitada por los medios y por la gente como es Pablo Lescano? No, mira, el primero y principal es... tiene que tomar tranquilo, va, más que nada con Pablo somos amigos de, mirá, cuando mi hermano, que te comenté anteriormente, era de jockey y un boliche acá muy cerca, sí, venía a tocar Pablo, que todavía no tocaba ni a Mar Azul, claro, ¿entendés? Con esos grupos de barrio venía a tocar y no se veía un lugar y mi hermano con la linterna le alumbraba el teclado, son anécdotas que tenemos, claro, ya lo conocemos de esa época. Y después yo estuve mucho tiempo haciendo radio y Pablo vivía muy cerca, entonces venía todas las tardes, compartíamos charlas, cosas así. Bueno, después comenzó a tocar en Amar Azul. Yo justo cuando él saca el disco Amar Azul, sí, el tercer disco donde participa Pablo, bueno, yo en ese momento viajo. Claro. Cuando vuelvo de vuelta, bueno, me entero todo el furor que hizo Mar Azul. Con y el después disco de comenzamos a escuchar cumbia, lo que es a full, veníamos escuchando lo que es cumbia colombiana, todo eso en ese tiempo. Escuchaba mucho. Y bueno, después decidí armar Flores de Piedra, sacar un par de cositas, fusionar cosas con otras. Y bueno, de ahí después sale Dama Gratis, ¿entendés? Y más que nada, era una compañía de amistad que otra cosa, ¿no? Yo ya se conocían de varios años. Sí. Por eso, hoy más que nada, por ejemplo, yo a las giras de damas, solo que no sean, no sé, eventos por ahí grandes, ¿entendés? Que son shows de hora, hora y media, dos horas, ¿entendés? No voy. Claro. A los bailes directamente prácticamente no voy porque ya, bueno, estoy acá pasando música. Claro. Pero Pablo, digamos, en ciertos lugares me sigue respetando el lugarcito, porque si no hubiese puesto otro. Claro, al toque. Escuchame, Yankee, ¿qué se disfruta más? ¿De hacer bailar a la gente desde una consola, escondido en un rincón del boliche, como haces en Tropitango, o arriba del escenario, junto a Damas Gratis, animando el show? Son dos cosas fuertes, son dos cosas, dos palos que no son distintos, ¿entendés? Porque nosotros, por ejemplo, con Pablo arriba del escenario funcionamos mucho también. Claro. Entonces no es que uno tiene un repertorio, bueno, vamos a hacer, no sé, 15 temas esto, uno tras el otro y nos vemos. Chao. Vamos funcionando arriba del escenario, se hace uno, si la gente sigue al palo, vamos con otro. Y lo mismo que pasó en música, vos pones un tema y por ahí se te cayó el baile, que puede pasar, ¿entendés? Entonces, bueno, vamos con este y lo levantás y ahí empezás a levantar. Es casi más o menos lo mismo, ¿viste? Claro. Y nada, la reacción de la gente siempre, mientras sea buena, es algo lindo. A full. Yankee, ¿cómo pintó el mambo de Su Majestad, el tema que compusiste con DJ Taz para la película El Bonaerense, dirigida por Pablo Trapero? Mira, eso fue muy, muy loco, porque nosotros lo armamos más que nada en ese tiempo, bueno, armamos un par de cosas con Taz, hasta el día de hoy sigo armando otras cosas con otro DJ que también, y por ahí armo cosas para el baile nomás, ¿viste? Después, sí. Bueno, después se lo doy a alguno DJ, okay. Pero eso lo armamos más que nada para nosotros. Y justo una noche fuimos a un baile con Damas Gratis y vino, bueno, la gente de la producción por el tema de la película, y más que nada iba a ser todo tema Damas Gratis. Sí. Y justo veníamos atrás escuchando un par de temas colombianos y justo apareció ese tema y le gustó. Claro. Entonces me dice, ¿ese tema de quién es? A mí, así, bueno. Y se metió en la película y bueno, formó parte de la película, ¿no? Claro. Algo muy lindo. ¿Pensás retomar algún proyecto en conjunto con Taz? Y mira, Taz, hacía mucho tiempo que no lo veía. Si está escuchando, le quiero decir que le mando un abrazo, que lo quiero mucho, es un re amigo. Sí. Y hacía mucho que no lo veía, después me enteré que estaba de vuelta laburando ahí en Cerja. Vino para mi casa, le grabé muchas cosas, estuvimos grabando muchas cositas, se llevó un par de cosas y después perdí comunicación porque su celular no funciona más, así que si está escuchando le digo que me llame. Está bien, escúchame, para ir cerrando, Yankee, ya te dejamos tranquilo, en una de estas escapadas como productor fue que armaste Noa Noa, una banda que acá en Buenos Aires no fue tan reconocida, pero que sin embargo compuso temas como Se Parece Más a Ti, Dios Me Libre, temas que hoy son hit en la movida tropical. Sí. ¿Qué fue? No, quizás acá en Buenos Aires, ¿cómo se llama? No funcionó a nivel comercial, digamos, ¿no? Pero lo que es baile del Caso del Norte fue muy reconocido, en los bailes de la colectividad paraguaya también. Después, bueno, lo que es parte del interior de Buenos Aires, lo que es 9 de julio, todo eso, nunca lo hice. Pero sí, lo que hice muy fuerte fue el norte, Salta, Jujuy, Tucumán, no sé, Corrientes, Misiones, Bolivia. Claro. Paraguay, viajé a España. Ah, laburaste bien. Italia, ¿entendés? Hice muchas cosas y el grupo en ese sentido fue reconocido por eso. Y hoy por hoy, bueno, los grupos, no sé, como Jambao, Mario Luis, Miguel Ángel, hacen esos temas y yo me siento, la verdad me siento contento porque los temas son míos. Y Yankee, los compuse yo y me siento muy, muy contento a la hora de que lo toquen y de repente, por ejemplo, sí, con el tema de Jambao, ¿entendés? Claro. Hoy por hoy que lo cantan toda la hinchada de fútbol, todo es algo loco, ¿entendés? Claro. Yo voy a la cancha y están toda la hinchada cantando así, ¿entendés? Te pasa un par de cosas por la vez. Escúchame, ¿y por qué crees que para los que manejan el monopolio de la movida tropical, los hermanos Kirovsky, los hermanos Erantoni, no le prestan tanta atención a la cumbia colombiana y se dedican a difundir otro tipo de estilos? No te entendí la pregunta. ¿Que por qué crees que a nivel comercial los que manejan el monopolio de la movida tropical, hablo de los hermanos Kirovsky o los hermanos Erantoni, no le prestan tanta atención o no apuestan a la cumbia colombiana y sí a otros estilos? Porque yo de una parte lo veo bien, de otra parte quizá no, ¿entendés? Si es por gusto, lo veo mal, si es por parte comercial, ¿entendés? Cada cual hace su negocio. Y si ellos piensan que el estilo este, ¿entendés?, a nivel país no le va a funcionar, a mí me pasó con los Marqués, ¿entendés? Yo armé los Marqués, ¿entendés?, y era un gol. Y ellos mismos me llamaron a mí para hacer un convenio en la televisión. Sí. Yo acepté, ¿entendés? Y la verdad que, ¿cómo te puedo decir? La tele me lo terminó no de hundir, pero sí de no seguir levantando como venía levantando el grupo. Claro. O sea que, ¿viste? ¿Por qué? Depende, y no sé, sinceramente, no sé si el grupo de la tele no vendió, por ahí la gente esperaba otra imagen, o por ahí es más lindo, ¿viste? No sé, que escuchar los temas y no conocer el grupo y conocerlo solamente en el baile. La verdad que, sinceramente, nunca saber. Claro, ¿y cómo vas a hacer ahora que estás produciendo la Yucatana para que pueda difundirse a nivel nacional, más allá de la zona norte y todos los cumbieros fanáticos de la cumbia colombiana? Y trabajarlo de la misma manera que estamos laburando ahora, por ejemplo, trabajo de hormiga se llama, ¿entendés? Claro. Mucha radio, ¿entendés? Y el interior también, radios. Y nada más, ¿entendés? Golpe de televisión como hacen algunos, solo que el número ya esté muy bien colocado, pero si no, no. O sea, yo no soy partidario de repente de tirar todos los cartuchos a la tele, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Hoy por hoy la televisión está jugada a un estilo, ¿entendés? Vos prendés la tele y son todos un estilo. No sé si son buenos o malos, pero son un estilo. Sí. Y para mandar un grupo con otra clase de estilo totalmente distinto y que estén entreverados entre medio de todos esos grupos, no va a sobresaltar ni le va a favorecer. Así que, sinceramente, estamos pensando en el trabajo hormiga, como lo venimos haciendo, tranquilo.